Más de 1000 voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presenta Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente. Hermanos y hermanas, un saludo cordial. Soy Hugo Ramírez y me complace estar nuevamente con ustedes en este latido indígena al inicio del tercer mes del año. Marzo es muy importante porque celebramos el Día Internacional de la Mujer. Espero que todos ustedes estén muy bien y acompáñenme a recorrer nuestra América indígena en los siguientes minutos. A 2 años que 15 abuelas quechí ganaran un juicio contra militares que las sometieron a esclavitud sexual y doméstica durante la guerra interna que padeció Guatemala, la sentencia empezó a cumplirse a cuentagotas. Les llegó a su comunidad una clínica móvil, pero las necesidades son muchas. Carolina Rivas de la FEJER nos cuenta la historia. Hace 2 años, 15 abuelas quechís le ganaron una batalla al olvido y a la impunidad, consiguiendo que por primera vez un tribunal nacional reconociera la esclavitud sexual como un crimen de guerra. Las sobrevivientes relataron ante un tribunal cómo de 1982 a 1988 fueron obligadas a vivir en condiciones de esclavitud sexual y doméstica por miembros del Ejército de Guatemala, quienes habían asesinado o desaparecido a sus esposos. A 2 años de aquella sentencia, Demencia Yat relata que dar a conocer su caso le provocó mucha alegría, pero también dolor en el corazón. Nos provoca mucha alegría de que están reconociendo y van a conocer nuestras historias, pero también nos han provocado dolor en nuestro corazón. Volver a repetir, a escuchar lo que pasó con nosotras no es cosa fácil. Al hacer este trabajo ha sido una lucha muy grande para nosotras. Es un esfuerzo que nosotras tuvimos que hacer cada una de nosotras. Las abuelas de Sepúrzarco sembraron justicia y ahora luchan por conseguir los frutos. El tribunal dictó 16 medidas de reparación. Solo una se ha cumplido parcialmente. Se trata de la primer clínica móvil de la comunidad. Para nosotras es muy importante la llegada de una clínica móvil, pero sabemos que en nuestra comunidad hay más necesidades y hay más problemas. Por ejemplo, necesitamos un centro de salud que sea completo, porque tienen que acudir otras comunidades vecinas de Sepúrzarco. Entonces la clínica no da abasto. Cambiar la realidad de Sepúrzarco fue una de las razones por las que las abuelas dieron a conocer su caso y buscaron justicia. Sin embargo, los problemas del pasado les continúan afectando. La falta de certeza jurídica que provocó la desaparición o asesinato de sus esposos no permite que otras medidas de reparación se cumplan. También uno de los problemas más grandes que estamos enfrentando ahora para resolver, para que puedan llegar las medidas de reparación en nuestra comunidad, es el problema de tierra. Enfrentamos un problema de tierra que ha sido difícil tratar. Pero esto nos interesa a nosotros y tiene que resolver para que puedan llegar las demás medidas de reparación. Para ellas, las medidas significan nuevas oportunidades para los más jóvenes. Nosotras no pudimos estudiar. Queremos que ellos terminen su formación, expresa Doña Demencia. Las autoridades que tienen que asumir sus responsabilidades, tienen que llegar las medidas de reparación en nuestra comunidad. Por ejemplo, nosotras queremos que llegue la educación, que los jóvenes siguen estudiando, que los niños tengan una preparación como se debe de hacer. Por ejemplo, nosotras tenemos hijos grandes y ellos no pudieron asistir a la escuela con los niños pequeños y los jóvenes. Queremos que ellos sigan y terminen sus preparaciones como se debe de ser. Buscar justicia no es fácil. Se hace a través del miedo y el dolor. De ahí el reconocimiento a la valentía de las 15 abuelas quechís, quienes con su lucha no solo rompieron el silencio de más de 30 años, sino procuran un mejor mañana para ellas, para los suyos y para todas las mujeres víctimas de violencia sexual. Les animamos que busquen la justicia, que entendemos que no es nada fácil sacar a luz lo que pasó con ellas, lo que pasó con nosotras, pero quiero animarles que busquen la justicia como nosotras buscamos. Cierto que lo buscamos a través de mucho miedo, de mucho dolor, de mucho de que creemos que la justicia no nos iba a escuchar a nosotras como mujeres. Pero nos alegra bastante que nos escuchó la verdad. También yo creo que ellas tienen que decir la verdad. Abrirán la primera radio de la comunidad Toba Com de Rosario, Argentina. Ellos están re felices porque abrirán la primera radio de la comunidad. Será la primera radio indígena de la ciudad y funcionará en el local de la organización que une a las 400 familias de pueblos originarios. El proyecto representa la lucha de muchos hermanos que ya no están. Lo impulsamos para que Rosario tenga una radio de pueblos originarios que transmita la lucha que llevamos adelante desde hace 500 años, ha dicho uno de los líderes de esta comunidad, Oscar Talero. Y precisamente nuestro compañero Bernardo Sarabia de Radio Aire Libre de Rosario nos ha hecho llegar una entrevista con este líder Toba, Oscar Talero, quien da detalles del proyecto de la nueva radio de la comunidad Toba Com. Nosotros demostramos que pudimos tener la radio, ahí está. Lo replicamos al resto de las comunidades que tienen personalidad jurídica, registro nacional y provincial, para que también tengan en cuenta que podemos bajarlo como comunidad. Con el acompañamiento de Aire Libre, trabajar en conjunto con Farco y Aire Libre, ¿no? De este trabajo que es muy importante, lograr una radio en las comunidades, ¿no? Como lo toman nuestras comunidades, ¿no? Aquí, ¿eh? El tema de Aire Libre, para mí, o quizá en lo que tenemos que tener como mirada como pueblo originario, de que sea una radio importantísima, Aire Libre. Y a eso lo tomo claramente así, y por supuesto que nosotros como comunidad vamos a tener un paso importante en lo que el tema de la participación con Farco, digamos, adherir a la red que tiene, porque para nosotros es importante. De hecho, lo que vemos claro de que estamos en una ciudad con un montón de radios, medios que son de empresarios, son de medios multimedia, tal vez. Y nosotros, como comunidad con radio, nos vemos muy solitarios también. Con esta radio vamos a hacer un proceso. Un proceso de intercambios culturales con otros hermanos. Y un proceso de intercambio de experiencias de otros colegas latinoamericanos. Exactamente. Bueno, esa es la idea que nosotros tenemos como propuesta con esta radio que tenemos. Así que la verdad es que es importante de que nosotros tengamos conexión con la FM Aire Libre, porque sabemos que tiene un tiempo muy importante de lucha, de difusión y también de propuesta a la población. Y a eso que nosotros tenemos claro que, por supuesto, yo por lo menos estoy muy agradecido de que adhiere a la idea que muchas veces queremos tenerla como propuesta a la comunicación. Y a como radio, ¿no? Te sentí como hermana, ¿no? De Aire Libre. Sí, por supuesto. Ahí donde me quiero adherir como hermano. Como hermano, porque es una radio de para mí, como que no se vende en nada, sino que ve la realidad territorial. Ajá. Eso es lo que también como radio de la comunidad, también esa es la idea que queremos transitarlo. Para nosotros Aire Libre es importantísimo. Qué bueno, ¿no? Que de esta experiencia, ¿no? De trabajar en conjunto, ¿no? Exactamente. Igual que yo, ¿no? No esperaba que íbamos a trabajar conjuntamente con vos, yo como miembro también de la comunidad, en la parte de comunicación aquí de Aire Libre. Me siento muy contento, ¿no? De estar participando también en la radio, que muy pronto vamos a estar al aire, ¿no? ¿Sí? Es un anhelo muy grande para mí, de un proceso de caminar de la comunicación indígena en los procesos de la lucha de la ley de medio. Uh-huh. Y hoy eso, fruto que tuvo esa ley de medio, que al cual ahí lo estamos viendo, la radio uh-huh. adopte. Y la verdad que es muy importante tu participación en esta radio, que quizá vos luchaste mucho lo que la ley de comunicación. Yo no estuve en la lucha, pero sentí que eso fruto que hoy estamos dando fue lucha de mucha gente. Algunos están, algunos no están más, porque también lo diluyeron políticamente. Uh-huh. Y a eso que nosotros lo tomemos como tema central en su propuesta de pedido al Estado por el tema de comunicación y a nosotros de Santa Fe es muy importante que hayamos logrado también de concluir la radio en nuestra comunidad. Qué bueno. Así que hay el agradecimiento de la lucha que han hecho muchos hermanos que también no están, o algunos están, pero algunos quizás no lo ven el resultado de esa lucha que hicieron muchos hermanos, pero nosotros sí lo estamos viviendo hoy. Así que para mí o para nosotros, nuestra organización, nuestra comunidad, es una gran fortaleza que vimos el resultado de la lucha que han dado muchos hermanos. Saludos especiales, amigos y amigas de Latido Indígena. Es un placer compartir este día la emisión de Latido Indígena con todas y todos ustedes. Jamaya wuma en América Latina, naya si haya uno jupa y es más. Catuquete, Maraisatuma, Venezuela, Arao. Hechos y testimonios para construir la historia de nuestros pueblos. Yapa Cuyani Munani, Mayarini Mana, saludamos a todos los hermanos que escuchan Latido Indígena en nuestra América India, mestiza y negra. Y este próximo 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Y en este Latido Indígena vamos a hacer un repaso de la situación de las mujeres en México. De esta manera, acompañamos y nos sumamos a la campaña Ni Una Más. Nadia Fabiola Castañeda de Radio Guayacocotla nos tiene el reporte. ¿Cuántas más? Ella nos leyó una carta dirigida a su hija, a Rubí, en donde decía que no iba a cesar su empeño en alcanzar justicia para su hija. 20 días después la asesinaron. Las mujeres dan la vida, dan a luz. Lamentablemente, en nuestro país, en México, en nuestros propios municipios, en nuestras comunidades y en nuestras familias, a muchas mujeres se les quita la vida. Me llamo Marisa Fernández. Tengo 74 años. He sufrido 42 años de maltrato. He tenido que salir de mi casa a estas alturas de la vida porque me han obligado a salir. Mi vida me la estaban triturando día a día y poco a poco. Chiapas, Chihuahua, el Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, el Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Sinaloa son algunos de los estados del país más violento para las mujeres. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo. Me puso las manos en el cuello y dijo, si se te ocurre denunciarme o decirle nada a la policía, te meto 40 puñaladas. Sobre de la violencia familiar, ahorita pues es su tiempo todavía, hay algunos lugares que pasan sobre la violencia familiar, tanto psicológica, tanto física, pues eso pasa en las comunidades donde hay todavía gente, señores o así, pues que maltratan a las mujeres. Hay mucha violencia en las comunidades. El primer paso es salir, cuenta una mujer que sufrió violencia durante más de 40 años. Hay que salir, lo primero, salir. Por eso yo le digo a la gente que salga, que salga, que salga, que salga, que salga, que salga de ese infierno. Sean jóvenes, sean mayores, como sea, ya se encontrará una solución. Lo he hecho tarde, pero lo he hecho muy bien. He salido. Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco. ¿Qué se te viene a la mente cuando digo la palabra mujer? Inteligencia. Decir mujer, pues que vale mucho. Debemos de ser respetadas más que nada. Sí, mira, me suena a dignidad, a respeto. Una persona muy valiosa, muy trabajadora. Amor, respeto, tolerancia, amor por sí misma y por todos los demás. Y ojalá que algún día termine el machismo en México, ya que en los lugares alejados como Guayacocotla se da mucho, pero ojalá y las mujeres tengan esa palabra que todos tenemos. Las mujeres somos dignas de respeto, de honestidad, de todo lo que se pueda hacer. Como mujer valemos mucho. Ni una más. Si tocan a una, nos tocan a todas. Que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar. Las comunidades organizadas en la Asociación Nacional de Indígenas Salvadoreñas, ANIS, conmemoraron el 34 aniversario de la masacre ocurrida en el cantón Las Hojas del municipio de San Antonio del Monte en el departamento de Sonsonate, al occidente de El Salvador, con el objetivo de mantener viva la memoria histórica como tributo a las víctimas del etnocidio indígena de 1983. Bessy Ramírez y Giovanni Rodríguez de Radio Sensunat en El Salvador nos tienen el siguiente reporte. Saludos hermanos de América Latina, desde Radio Sensunat al occidente de El Salvador, la información. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. El día 22 de febrero de 1983, alrededor de 74 personas fueron asesinados por miembros de las Fuerzas Armadas de El Salvador en el cantón Las Hojas del municipio de San Antonio del Monte, en el departamento de Sonsonate. Todas las víctimas fueron asesinadas con arma de fuego. La masacre fue cometida de forma premeditada por elementos de las Fuerzas Armadas de El Salvador con la participación de miembros de la Defensa Civil. El gobierno de El Salvador no ha logrado llevar a cabo ningún proceso jurídico eficaz contra los elementos de sus fuerzas implicados en la masacre. Santos Alfonso Cetino, sobreviviente de la masacre, nos relata parte de los hechos. Un día 22 de 1983, a las 6 de la mañana, fue directamente la comunidad de Las Hojas, cantón Las Hojas, fue el objeto directamente a matar a nuestros hermanos. En sí, muchas veces uno dice, no hay que recordar el pasado, pero sí, el pasado lleva a un reconstruir para que las cosas no sigan pasando. Un día como hoy fue masacrado más nuestros hermanos, más de 74 hermanos indígenas. A las 6 de la mañana fueron sacados para diferentes lugares nuestros hermanos, uno en las montañas, unos que fueron asesinados directamente en la comunidad, otros que los sacaron para un río, amarrados, torturados. Fue tremendo para mí, ¿verdad? soy uno de los sobrevivientes de sus hermanos que fueron masacrados. Y directamente ahorita no hemos tenido ninguna respuesta del gobierno. No han dado una resolución para poderles ayudar a nuestros hermanos o reparar esos daños de los familiares de nuestros hermanos. Cetino expresa que como pueblos indígenas piden que estas violaciones a los derechos humanos no se sigan cometiendo. Además, llama al Estado salvadoreño a ratificar los convenios pendientes. Debíamos de ser escuchados, debíamos de mantener esos valores que nosotros tenemos en nuestras comunidades directamente. Necesitamos también ratificación de convenios internacionales. Hay un convenio, el 169, que no ha sido ratificado por el Estado, que habla directamente derecho a la tierra, derecho a la vivienda, derecho a la educación, muchos derechos que nuestros pueblos indígenas que tenemos de tener esos derechos. La masacre de las Hojas estuvo ligada a una disputa de un terreno propiedad de la Asociación Nacional Indígena Salvadoreña ANIS y un terrateniente que buscaba apropiarse de esta tierra comunal. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo. Con información de Bessy Ramírez, para Latido Indígena, Giovanni Rodríguez. Y este miércoles 28 de febrero se inició en Bogotá un seminario político que sienta las bases para el próximo noveno foro social panamazónico que se realizará en Colombia. El encuentro, que culmina este jueves, busca realizar un profundo balance y debate del proceso del octavo foro panamazónico que el pasado año se realizó en Perú, así como del contexto panamazónico y colombiano, de cara a una serie de decisiones que precisarán el marco del próximo encuentro internacional. Precisamente es Colombia quien será el organizador del noveno foro social panamazónico y por ello el Comité Nacional de este país ya está realizando numerosos encuentros preparatorios. Nuestra compañera Rocío Guamancóndor se encuentra precisamente en Colombia participando de este encuentro y nos hace llegar el siguiente informe. Saludos amigos, amigas de América Latina y el Caribe. ¿Cómo están? Bueno, yo me encuentro en Colombia, exactamente en Bogotá. Aquí se está llevando a cabo la reunión del Comité Nacional del Foro Social Panamazónico, porque la próxima sede del FOSPA será Colombia. Justo el día de hoy se va a elegir cuál es o cuál va a ser la ciudad de la Amazonía que va a recibir a este foro, que es también parte del Foro Social Mundial. Compañero, ¿cómo está? Sí, buenos días. Pedro Luis, del Pueblo Agua, departamento de Nariño. Y de verdad que me siento muy contento de a este foro FOSPA, de que primera vez que tenemos la oportunidad de articular este trabajo por el bien de nuestro país como es Colombia. Y estamos también con nuestra compañera Margarita. Margarita, ¿de dónde vienes tú? Yo soy del departamento del Bichá, municipio de Cumarío, del pueblo Sicuani. Soy cabildo gobernadora de un resguardo y nos sentimos representadas en esta iniciativa del Foro Social Panamazónico y quedamos muy contentas al ver que el proceso de las mujeres también se ve reflejada allí. ¿Y qué se espera de que Colombia proponga también a todos los países panamazónicos sobre esta discusión que viene con el Foro Social Panamazónico? El que se dé el impacto por el bien de nuestro país como es Colombia y en pro y en beneficio de todos los pueblos indígenas que estamos asentados acá en Colombia y también en Amazonía, que también existen los hermanos de los pueblos indígenas. Compañera, ¿y usted qué espera del FOSPA, que pues también un proceso y todo este año se va a trabajar para este encuentro presencial en este país? Se esperan unas mayores expectativas de proteger la Amazonía, pero también como pueblos existentes del país y de todo el mundo, conservemos nuestro medio ambiente, la biodiversidad, para el bien de todos y de todas del país y del mundo. Bueno, compañeros, compañeras, Aler también está participando de este encuentro como parte de la Comisión Internacional del Foro Social Panamazónico. Entonces hemos sido muy bien acogidos por nuestros compañeros y compañeras de Colombia. Aquí nuestra socia, Comunicarte, es la que hace la representación nacional y justamente, bueno, vamos a seguir reflexionando también sobre el aspecto político que va a tener el foro y por supuesto también sobre las estrategias de comunicación que se van a utilizar. Para nuestro latido indígena, informó desde Bogotá, Colombia, Rocío Guamancondor Paz. Hace una semana, nuestros hermanos y hermanas del Consejo Nacional Indígena del Cauca, en Colombia, celebraron 47 años de luchas, alegrías y esperanzas. 3.000 comuneros se dieron cita en la localidad de La María de Piendamó. Escuchemos en la voz de nuestros hermanos Wilmar Mosquera y Natalia Salazar del Tejido de la Comunicación cómo fue esta celebración. CRIC, 47 años de lucha y resistencia en defensa de la unidad, la tierra, la cultura y la autonomía. Desde el Tejido de Comunicación Guayacaseñi, enviamos saludos fraternos a los amigos y amigas de América Indígena en Red Aler. El pasado 24 de febrero de 2018, el Consejo Regional Indígena y Cauca CRIC, junto a 3.000 comuneros provenientes de diferentes resguardos y comunidades del Cauca, conmemoraron 47 años de vida organizativa en La María Piendamó. Para el Consejo Regional Indígena del Cauca. El CRIC fue conformado en 1971 por 5 cabildos. Su principal bandera de lucha fueron las recuperaciones de tierra. Hoy está conformado por 125 cabildos y 11 asociaciones de cabildos. Su plataforma de lucha se ha ampliado a 10 puntos de resistencia. Neis Lame, consejero mayor del CRIC, nos comparte sobre el camino organizativo del CRIC y las dinámicas de trabajo que se desarrolló en esta conmemoración. Muy buenas tardes para toda la amable audiencia que nos escucha. Durante los 47 años del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, hemos querido como trabajar un escenario no solamente de celebración y de conmemoración, sino que también hemos querido hacer un escenario donde al menos la comunidad recuerde que en los 47 años se trabajó unas líneas operativas en el marco de territorio, en el marco de gobierno propio, gobernabilidad, en el marco de relacionamiento y en el marco de la administración. En ese sentido hemos desarrollado una metodología y que lo que queremos que, más que celebración, es como dejar ya un mandato operativo, porque creo que eso fue lo que empezaron nosotros mayores y en ese sentido pues hemos puesto como esta tarea como consejería regional. Así como los 10 pueblos indígenas que conforman el CRIC, Nazas, Yanaconas, Totoroes, Coconucos, Misak, Quisgó, Ambaló, Polindaras, Ieperaras, Ciapidaras y las 11 asociaciones de cabildos que hacen parte de la Junta Directiva Regional de Cabildos, llegaron a disfrutar de este gran espacio de armonía y resistencia con el fin de seguir perviviendo como pueblos originarios del Cauca, Colombia. La misión del CRIC ha sido la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, para lo que ha implementado equipos de capacitación, apoyo jurídico y el impulso de proyectos productivos de educación, salud propia, teniendo como principios rectores la unidad, la tierra y la cultura, pilares fundamentales en la búsqueda de la autonomía. La conmemoración número 47 fue un encuentro de construcción colectiva y alegría, donde resaltaron que el proceso político organizativo a través de la historia ha tenido sus riesgos y no ha sido nada fácil mantener la unidad, debido a las políticas económicas y de sectores militares y religiosos que han buscado estrategias para fraccionar el movimiento indígena del Cauca. Pero a pesar de todo, continuamos con mucha fuerza caminando los territorios, visitando nuestras comunidades para conocer sus dolores y angustias con el propósito de reivindicar nuestros derechos colectivos como pueblos indígenas. El mensaje para todos y todas, mayores, niños, niñas, jóvenes, jovencitas, autoridades, es seguir resistiendo, seguirnos fortaleciendo, seguir construyendo esa organización, porque el Consejo Regional durante todo su proceso hoy lleva 47 años y nosotros creemos que el Consejo Regional hoy cumplirá 47 años, pero debe seguir cumpliendo mucho más años y esperamos que fortalezcamos más. Por eso yo invitamos a la comunidad en general a fortalecer más desde allá de las casas, desde las familias, de donde las encuentren, es seguir resistiendo y seguir defendiendo el territorio, que es la alternativa que nos queda como pueblos indígenas, es defender el territorio. Lo demás se va construyendo, la economía se va construyendo, la educación se va construyendo, pero lo que no podemos perder de vista es defender el territorio. Reportó para América Indígena en Red Alert, Wilmar Mosquera. Y Natalia Salazar, del Tejido de Comunicación Huejiacaseñi, del Cabildo de Corinto, en el Cauca, Colombia. Unimos al llamado de la cacica gaitana, el de Manuel Quintilame y también el de Guantama. Y desde Latido Indígena extendemos nuestra felicitación a nuestros hermanos y hermanas del CRIC por estos 47 años de lucha y de celebración también, por supuesto. Y hasta aquí llegamos con este Latido Indígena. Nos hemos sentido realmente muy alegres por acompañarles durante este tiempo del programa. La próxima semana volveremos para seguir compartiendo con ustedes la vida de nuestros pueblos y comunidades de nuestra América Morena. Será hasta la próxima. Más de mil voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presentó Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente.